Cuaderno de bitácora. Nave mercante Celeno 4. Año 2111. Mes 8. 6 días de navegación. Sector 2, zona imperial. Origen: planeta capital. Destino: planeta Solomani. A 3 parsecs de distancia. Grabación automática del sistema madre. Ordenador central. Sin incidencias hasta el momento. Nave, mercancía y tripulación en óptimo estado. Almirante Sierra, detecto nave sin identificar que se aproxima por vector 3. ¿Sin identificar? Aún estamos en zona controlada por el Imperio. Eso no es factible, Teniente Flores. Revíselo otra vez. A la orden. Almirante, está entrenando una transmisión por radio, sin imagen holográfica. Les habla la nave Zeus. Soy el invencible Frau y les doy la oportunidad de rendirse ahora y entregarme a su mercancía o serán destruidos. Teniente Flores, rápido. Datos de la nave Zeus. Armamento, tripulación, origen. La Celeno 4 es la mejor nave del Imperio. La única de más de 7 kilómetros de proa a popa. Quien sea, debe de estar loco. Estoy en ello, almirante. Les doy 30 segundos para rendirse o serán destruidos. Mi nave les tira apuntando y dispongo de una capacidad de fuego que desconocen. 60 cañones de protones dispararán al unísono. Es mi último aviso. Almirante, no se lo va a creer. Es una nave tipo... no sé cómo decírselo. Una nave individual. Bueno, es más, yo diría que es sencillamente un tipo con escafandra y que lleva una pistola láser de muy baja intensidad. ¿Qué? ¿Me va a decir que un talado con un traje espacial nos está amenazando? 60 cañones de protones, dice. Mátelo. Ya me he hartado. Preparaos a mirar mi potencia de fuego. ¡Fuego a discreción! No tenemos armamento para un objetivo tan pequeño, almirante. Y gastar una carga de láser contra este... A un podcaster no le vacila a nadie. Anda, anda, venga. Vamos ya a grabar el podcast, porque váyatela. Cada vez hacemos los teatrillos más penosos. ¿Pero cómo nos destruyen una mierda de tío con pistola? Sí, tío, yo qué sé, macho, contrata a un guionista. ¿Para lo que cobro? Sí, sí, hala. En 1972, 3 de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de iguana gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de señor con bigote y gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Amigos, bienvenidos al tercer programa de El laberinto del primigenio, nuestro primer programa en 2013. Y como siempre, estamos aquí pues los tres mejores frikis del ejército plutoniano, David Flores, @Gronan. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos sobrevivido a los mayas. Vaya. Estamos de nuevo grabando otra vez. Muy bien, estamos listos con ganas de grabar, ansiosos. Y también está con nosotros el gran y fabuloso... y famoso Tony Frau, el invencible. Sí. Ya. Hola, soy Antonio Frau Campins. Es que lo digo así porque es que no tengo Twitter. Sí, pero bueno. Y Facebook ni tiene nada, porque ya ves. No, tengo Facebook, ¿eh? O sea que por mi nombre me podéis ver en el Facebook. Y de paso, mirad, si miráis mi álbum, veréis algunas fotos de figurillas que tengo pintadas y alguna maquetilla, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, yo soy Pablo Sierra. Y mi Twitter es @PabloSierra1, que ya, bueno, para el que no lo sepa, pues ya lo sabéis. Y el Twitter del programa es @PrimigenioPod. Para el que no quiera saber nada de nuestras vidas, no le importe, pues el del programa es ese, @primigeniopod. Bueno, eso ya de todas maneras, ya al final. Quiero empezar hoy, que estamos en Reyes, ya, hemos pasado Reyes. ¿Qué día es hoy? 10. Hoy es día 10. Perdón. ¿Qué? Estamos grabando día 10, sí. A ver, perdón que se interrumpa. Se me ha olvidado enviar un saludo a todos los compañeros del club Llegad de Tulú de Palma de Mallorca, que sé que nos oyen y vamos, que les gusta mucho, ¿no? ¿O han pagado o no han pagado para esto? No, pero me dan algún sobornillo. Si no, nos han pagado un mojón grandísimo para ellos. Sí. De mi parte, ala. Te vale. Ah, también. Y a los de la tienda de Palma de Gotham Comics. Vale, oye, ya está bien. Este podcast no está patrocinado por ninguna tienda. Lo digo por si la tienda nos quiere patrocinar. Y soltar pasta, que no estaría mal, ¿eh? Pasta sobre todo. Bueno, que nos regale cómics y juegos. Nada, venga, que sí, que un abrazo a Gotham también. Bueno, lo dicho, grabamos 10 de enero, han pasado Reyes y Tony me comentaba que quería decir, bueno, lo que le habían traído los Reyes, ¿no? Tony, que te han traído muchas cosas, ¿verdad? Ay, sí, sí. A los frikis, yo... entiendo, ¿no? Algo. Sí, claro. Y no vamos a hablar de camisas ni corbatas. No, yo de esto nada. O sea, yo al ser un chavalín de 47 años, pues me han traído los Reyes. Los Reyes me han traído, puros. Sí, puros, sí. Bueno, una pipa, una pipa tipo Sherlock Holmes, muy bonita. Mal. Y después una figurita del Increíble Hulk para pintar y montar. Bueno, el Hulk de los Vengadores, de la última película. También la figura del Iron Man que sale en la película. Y luego una figurita bastante grande del señor Boris Karloff, alias Frankenstein, sentado en un sofá con su novia, cogiéndole la mano, que es para montar y pintar. Qué bonito, qué amoroso. También me ha llegado de los Reyes el libro de rol, edición coleccionista, que la tiene Pablo de Tulu. De la llamada, sí, de todo. La tengo yo, la caja negra, esa. Pues yo también la tengo ahora. Cabrón. Sí. Después, además, no sé, muchas cosas. Joder, no. Increíble, me acuerdo. Por el Blue Ball de Kenry, hecho por el señor de Willy Miniatures, que es máquina. Y no sé, más cosas que no me acuerdo. ¿No te parece poco? Tengo más, pero. Porque la caja de Tulu ya solo vale 100 pavos, o sea, no sé qué decirte. Ah, tío. Si te parece precios. Poco. Pero se la han traído los Reyes y no cuesta dinero. No cuesta dinero. No digas precios que. Tu mujer es una santa. Una santa. Eso es lo que es. Bueno, y a ti, Pablo, ¿qué te han traído los Reyes? A mí la suegra un jersey. De punto, ¿no? De esos de... No, de pico. Pico son los que te metes tú por la vena. No, es muy triste. No, y el libro del último de Reverte y qué más y poco más. Es que ha sido unos Reyes muy tristes. Bueno. Los míos han sido muy de juegos de mesa. Tenemos... A mí me han traído el Twilight Struggle. ¡Ay, muy bueno! ¡Qué pedazo juego! Es un juego de mesa para dos personas que está basado... ambientado en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Y me han traído otras cosas más ligeritas, como el cerdo al galope. Muy bueno, muy divertido. Sí, es divertido. Me han traído el Mr. Jack Pocket, que es un juego también para dos personas, entretenidillo. Y bueno, poquita cosa más. Lo demás, pues, cosas más convencionales. Ah, también he traído la expansión del Arkham Horror, que se llama El Horror de Eastwood. Muy bueno. Oh, muy bien, muy bien. No tengo dinero. Yes. Se traen los Reyes, no cuesta dinero. Es mío. Bueno, ¿y qué vamos? ¿De qué vamos a hablar en este podcast? Sí, sí, a eso vamos. Que ya de Reyes pasemos al grano. Se nos va la pinza, empezamos a divagar y no es plan. Hoy, en el tercer programa, vamos a hablar de un juego de rol. De un clasicazo, digamos del pionero de los juegos de rol de ciencia ficción, que es ni nada más ni nada menos que el Traveller. ¡Traveller! ¿Vale? Traveller. Luego también vamos a hablar de, en la serie de David, de ciencia ficción y fantasía, vamos a hablar de la película Flash Gordon. ¡Flash Gordon! Un película. Sí. Ay, madre mía. Y luego en la sección de tablero vamos a hablar de, para mí, uno, bueno, para mí, para muchos, uno de los mejores juegos de tablero que existen, que es ni nada más ni nada menos que el Space Hulk. ¡Space Hulk! Estas son las tres secciones de siempre, tres secciones diferentes, y vamos a empezar sin más dilación, como digo siempre. Así que vamos allá. Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. Bueno, Traveler. Que la historia un poquito de Traveler, pues lo voy a comentar así por encima. En el año 1977, una editorial, ahora llamada Games Designer Workshop, que seguro que os suena, ¿no? ¿Verdad? Sí, la workshop de toda la vida, de Dios. De Dios. Pues publicaba un juego de rol, de acuerdo, que era, pues ya he comentado, inédito y con una temática pues pionera de los juegos de rol, que era la ciencia ficción. Viajes estelares, historias de naves espaciales, mundos perdidos, extraños alienígenas, ¿no? E imperios más allá del sol. Se trataba de Traveler. Fue creado por el señor Mark Miller y desde entonces pues ha tenido también una cantidad bastante importante de ediciones en varios sistemas de reglas distintos, ¿vale? Pero del que vamos a hablar hoy principalmente y básicamente es del Traveler original. En España fue editado por una compañía que se llamaba Diseños Orbitales. Diseños Orbitales. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues era una editorial que se creó este juego de rol en el 89. Y de hecho fue el primer trabajo de Diseños Orbitales. Luego siguieron Shadowrun y Vampiro la Mascarada. Una cosa, ¿Diseños Orbitales no fueron también los que editaron el Space Hulk en castellano? Fue la segunda edición de 1996. Ya, sí, pero yo ya estoy hablando del juego de rol. Sí, no, pero no, era por hilar. Nada, continúa. Qué trolacos. Bueno, por cierto, Vampiro la Mascarada es un juego del que nunca, y digo nunca, se va a hablar en este programa. ¡Vampiro! ¡Vampiro caca! Oh, porque es que, de verdad que se puso de moda en los 90 y todo el mundo jugaba como loco. No, pero tendremos que hablar, hombre, para contentar a nuestros oyentes, que hay algunos oyentes vampiros por ahí. ¡Me niego! Sí, bueno, en fin, nos sangrarán las encías cuando hablemos de esto. Es que es verdad que entrabas a una sala del club en aquellos tiempos de rol y preguntabas a qué jugáis. ¡Vampiro! Pues me las piro. Y luego me dice, luego resulta que me dice mi mujer que si no me gusta Crepúsculo. Venga, hombre. Todos en file fusilados, guionistas incluidos. Dios mío, de verdad. Bueno, es un Terror Trail de vampiros. Sí. Bueno, Traveler, la ambientación de Traveler era una ambientación, como ya comento, futurista. Era un juego space opera, ¿de acuerdo? Denominado de ese tipo de, digamos, de fantasía de ciencia ficción. Cuando dices space opera, me imagino a una gorda como Montserrat Caballé flotando por el espacio. Sí, cantando. No, digamos que es un poco light, ¿no? Una ciencia ficción light. Luego, otro space opera, por ejemplo, te sonará más, es el de Star Wars, ¿vale? Sí. Posterior ya vino, que también es otro space opera. Pero la ambientación, en cambio, de Traveler era pues muy ochentera, ¿vale? Digamos que donde los ordenadores eran unas máquinas muy grandes, que eran capaces de hacer muchos cálculos en tiempos razonables, ¿no? En pocos segundos, ¿no? Pero eran máquinas inmensas, donde los saltos estelares duraban semanas, ¿vale? Y, por ejemplo, un parsec de distancia o menos había que hacerlo pues en una cantidad de tiempo importante, ¿de acuerdo? Traveler tenía unos sistemas de juego, ¿vale?, muy peculiares. Entre ellos eran el combate de naves y el combate a nivel personal. Era un poquito complicado, sobre todo el tema del combate de naves, porque no sé si recordarás, David, que estaba funcionando por vectores, había que saber un poco de trigonometría, había que tener en cuenta la densidad de los planetas. Vamos. Sí, había que ser medio ingeniero para hacer los combates espaciales de Traveler. Sí, y más hablando de que éramos chavales pues muy jóvenes, y a un chaval de 15, 16, 17 años que le metas todo esto para jugar, pues, oye, era complicado. Lo hacíamos, se hacía porque realmente el juego era muy bueno y si querías jugar a la ficción, pues lo hacías. ¿Cómo, Tony? No, que era un poco técnico en este nivel. Claro, no la gente que juega tipo Dungeons and Dragons, meterle esto a veces, pues no. Era difícil. Y él piensa que la dictadura de lo que es el juego medieval es era total, ¿no? En aquella época, a principios de los 90, cuando más se jugaba, tema medieval, salirse de ahí era difícil, pero Traveler se hizo un huequecito importante que aún a día de hoy pues aún perdura, ¿no? De hecho, tener un Traveler es una... Además, todavía tú tienes uno, ¿verdad? Sí, pero yo la edición que tengo no es la de Diseños Orbitales, es una edición en inglés, que es una recopilación de no me acuerdo qué... ¿Qué compañía es? Si esperáis un momento, cojo el libro. Sigue hablando, Pablo. Bueno, ¿qué tiene Traveler que le hace tan, tan guay, ¿no? Tan especial. Para empezar, tiene una creación de personaje que es increíble. Vais a jugar con jubilados. O sea, personas con bastante experiencia en cualquiera de los cuerpos militares del imperio. Ya sea ejército de tierra, infantería de marina, servicio de exploración, armada mercante o cuerpo civil. Y que cobran su pensión y todo. No lo perdáis, ¿eh? O sea, gente que cobra su pensión. Nada de jóvenes chavalillos que empiezan en esto. En la creación de una hoja de personaje de Traveler, todo es al azar. O sea, un personaje empieza y vas tirando dados. A medida que va avanzando ese proceso, pues, David. Ya estoy aquí, perdón. No he encontrado el libro y ya paso de enredarme. Bueno, en inglés. Está en inglés, bueno, sí. Lo que estaba comentando que Traveler pues tenía una parte del personaje pues que donde todo era al azar, ibas tirando dados y te ibas reenganchando cada 4 años. Era posible que incluso haciéndote la hoja de personaje murieras. Y sí, yo precisamente lo que más recuerdo del juego de rol era eso, que era un juego de rol en el que la podías palmar antes de empezar una partida. Sí, sí. También comentaba que no había jovencitos, que allí ya salías talludito. Ya salías como un veterano, incluso cobrando pensión, en más de un caso. Sí, muchas veces era un personaje que ya estaba retirado. Había hecho sus servicios. Según las tiradas, pues tú decidías alistarte en un cuerpo o en otro, pues había los exploradores, había el ejército de yo qué sé, había marina mercante, y cada uno, según cómo era el tipo de servicio, tenía un riesgo de morir más alto o más bajo. Y a su vez, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, la forma de conseguir habilidades siempre era más ventajosa cuanta más posibilidades tenías de palmarla en el juego. Uh-huh. Sí, la base del sistema es muy fácil. Eran tirar 2 dados de 6 caras y sacar más de 8, contando todos los modificadores por habilidad. Vale, esto funcionaba para cualquiera de las tiradas de habilidad, para el combate, incluyendo el de astronaves, o para las acciones comerciales que deseabas hacer, ¿vale? ¿Cuál es el punto fuerte del juego? La creación de todo lo que se desee en el universo. Tenía unas reglas muy sencillas, o bueno, tiene, que aún existe, para crear cualquier tipo de planeta, criatura que lo habite o naves espaciales de toda clase. O sea, el sistema de generación de planetas es francamente bueno, muy bueno. ¿Mm? Para los planetas se trata de elegir una serie de características tales como tipo de astropuerto, tipo de atmósfera, porcentaje hídrico, población, tamaño, nivel tecnológico, nivel legal, tipo de gobierno. Era increíble. O sea, dándote al final una serie de dígitos, la manera de saber sus rasgos con una sola mirada. ¿Vale? Esto era una parte del juego muy importante. Falf. ¿Qué resulta? Que a veces pues te podías tener sorpresas, ¿no? A lo mejor te sale el mejor planeta para decir, oye, este es el mejor planeta del imperio. Y luego resulta que tiene un astropuerto de mierda, que tiene una atmósfera enrarecida, que es desértico total, nivel tecnológico súper bajo, ¿no? Te podías encontrar muchas sorpresas dentro de lo que es en la generación de planetas. Aquí, Traveler tenía una parte muy buena dentro de la ciencia ficción, a mi entender, que era que la miseria del ser humano estaba en todos los planetas. Con eso que quiero decir, que no había planetas de colores llenos de cosas raras, ¿no? Los seres humanos eran los que habitaban en la gran mayoría de ellos y probablemente muchas veces pues con sus mismos problemas, ¿no? Que abarcaban en la vieja Tierra. Podían tener, eso sí, pues diversos niveles tecnológicos, pero al fin y al cabo era un poquito esto, ¿no? Traveler se hizo un hueco, como ya he comentado, importante en el corazoncito de muchos de nosotros. Aún se sigue jugando, a pesar de que han sacado muchos libros a continuación, ¿eh? Muchas nuevas expansiones y, como ya he comentado al principio, reglas nuevas. No sé si sabéis que en el Traveler clásico, como ya he comentado, sale del 77. Este es el Traveler, o Traveler clásico, es llamado. Luego ya fue el Mega Traveler, que sí. Se jugó en el, bueno, a partir del 86 hasta el 91. Luego salió Traveler en el 92, la nueva era. Esto es ya tiro de Wikipedia, ¿vale? Porque a veces es gracias a Wikipedia. Luego Mars Miller Traveler en el 96 y el 98. GURPS Traveler, que de GURPS Traveler, GURPS tiene mucha novela, mucho material de novela para poder leer. Digo porque hay un mundo muy completo para poder leer. No sé si habéis conocido algún libro de GURPS sobre el mundo de GURPS. Bueno, pero GURPS tengo entendido que es un sistema genérico de rol. Sí, vale, porque, vamos a ver, es que también hay mucho yo me refería al que hay mucho material editado de novela, David, o sea, un tipo de... Ah, vale. Del mundo de GURPS, sí. Vale, y luego está el Traveler 20, El Traveler 20, ahí cambian las reglas. Ahí cambia el tema del sistema de 20. Vale. 1002. Y luego ya viene el Cruise Traveler, Interstellar Wars, el Traveler 5, ¿vale? Y luego el Traveler 2300. Que aquí, este título llegaba a la confusión porque no era más ni menos que estaba enfocado como una secuela de Twilight 2000. ¡Hondo! Sí, proponía un entorno de ciencia ficción dura. Y claro, luego al final se cambió el título por 2300 AD para no confundir, porque al fin y al cabo era lo mismo que Traveler. Pero Traveler al principio era un juego de rol de ambientación genérica o tenía una ambientación. Tenía una ambientación, pero bueno, basado en un futuro así un poquito pues cutre, no es normal, es un juego tan antiguo, basado en como si fuesen los 2000 de ahora, digamos. Pero ellos tenían una imagen del futuro muy peculiar, como ya he comentado, con sus ordenadores gigantes. ¿No se llamaba el Tercer Imperio o algo así? Sí, Tercer Imperio. El Tercer Imperio. Sí, Tercer Imperio. Esto me lo he dejado, ¿no? Esto me lo he dejado. Sí. O sí. Yo, como no sé qué le hayas dicho, mientras yo estaba buscando el manual mío de Traveler. Sí. Este era el Traveler clásico. Exacto, el 77 al 86, el Tercer Imperio. ¿Qué mes? ¿Qué más? Pues lo que he comentado, la hoja de personaje es muy, muy chula, ¿vale? Adelante, incluso de cuando yo jugaba, de hace ya, pues debe tener 16 años aquí. Un tal John McClane. Qué súper original para ponerse los nombres. Siempre soy original. Tal John McClane, ¿sabes? John McClane, ¿sabes quién es, no, Tony? Que está muy callado. Mira, se ha hundido. ¿Tony? Se ha ido. Vaya tela. Bueno, pues John McClane, el de Jungla de Cristal, con sus narices. Vale, tenías unas habilidades que eran fuerza, destreza, resistencia, inteligencia, educación y nivel social. Este en concreto era un título nobiliario, era duque, porque también podía ser noble. Duque, como el de Sin Tetas, No Hay Paraíso, ¿no? Y almirante. Como los duques de Hazard, sí. ¿Quién vino? Almirante. O sea que el teatrillo se ha hecho porque este era almirante. Planeta natal Karin, expediente de servicio en Armada Espacial. Planeta de licenciamiento Regina. 7 periodos de servicio cumplidos. Rango final Brigadier. Cosa, retirado, sí, y una pensión de 8.000 créditos. No te lo pierdas. Tenía un equipamiento, luego había condecoraciones y otros honores, incluyendo medallas, ribones por mando, en combate, distinciones. Luego equipamiento en el que posee experiencia. En este caso había cinéticas, espadas láser, incluso, y armas de energía. Habilidad principal, habilidades secundarias, en este caso era medicina, y otras habilidades como traje de vacío, medicina, que había niveles, ¿de acuerdo? Medicina era nivel 3, luego estaba piloto, nivel 1, piloto de lanzadera, artillero espacial, arma blanca, arma de fuego, etc. Arma predirecta, pistola preferida, y este tenía una espada blanca preferida que era espada láser. Y era, bueno, algo muy curioso que no recuerdo, que era socio de la Traveler's Aid Society. Sí, que es como el rack, ¿no? Es como el rack, pero del espacio. Me quedo tirado, vienes, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Te viene con la grúa espacial y a remolcarte. Me hizo mucha gracia, socio de la Traveler's Aid, y yo digo, mira. Y luego también estaba el potencial de PSI. Sí, que había cierta parte de que podías tener hasta poderes psíquicos también, ¿verdad? En este caso no tenía poderes psíquicos, ni para qué. Y no estaba adiestrado, porque no. Luego, en la parte trasera ya apuntabas algunas notas, como el equipo y los ahorros. En este caso, 155.000 créditos ahorrados. Y tenía una armadura de campaña de nivel tecnológico 13. Según parece, era bastante, bastante buena. Una UCI. Y dos Ruger con mira láser, vamos, una pasada. Y 4 granadas de implosión. Esto era un personaje que creo que era bastante bueno, la verdad. Porque sería de un Master Mama. Sí, yo creo que este se lo quité a alguien. Creo que este yo ni lo generé, mira lo que te digo, creo que me lo dieron. No sé, yo de hecho ni recuerdo con quién se ocupaba de dirigir Traveler y con quién lo jugaba. Yo tenía un antiguo personaje que era un ingeniero, recuerdo que era ingeniero, pero poca cosa más. Este personaje yo te digo de quién es. Un personaje tan bueno como este, como lo que tengo ya en la mano, solo podía ser de un fullero con puro. Yo te lo digo. Vale, puede ser ya, sí. Entonces, chiste interno, que un día que nos escuche nos matará. Pero bueno, en fin. Y esto es un poquito, así, a grandes rasgos, lo que es el juego de Traveler. Estamos hablando de que yo es un juego que físicamente no lo tengo. No lo tengo. He tenido que tirar de mucho recuerdo y de muchas webs y de hacer memoria, porque de verdad que ya hay poca cosita. Pero sobre todo, ojalá tuviera el libro básico de diseños orbitales, que está... Tony seguro que está más puesto en el tema de eBay y tal, porque yo es que no... Bueno, en Traveler lo puedes conseguir en eBay, el que tenéis en castellano, a unos 30 euros por ahí. Ahí está. Sí, vamos, y expansiones y no sé qué, y bueno, módulos, ¿no? Pero sí, que se puede conseguir a un buen precio, ¿eh? Sí, sí. Tony, Twitter no tiene, en Internet no tiene ni idea, pero el eBay lo domina, ¿eh? Sí, sí. Luego había, recuerdo que había unas expansiones. Os quiero recordar que no tengo Twitter. Sí, ya está. No, o sea, había unas expansiones, había una muy famosa que se llamaba la expansión del mercenario, que venían nuevas armas y accesorios y bueno, toda una serie de cosas que complementaban el juego. Bueno, ha tenido muchas expansiones. Sí, sí, sí. Otra parte importante que no he comentado, que es la creación de naves espaciales, que también era muy sencillo y también tenía un aspecto muy bueno en el libro, que era básicamente, comprabas un casco y le ibas acoplándole las distintas partes necesarias para su funcionamiento. Si motores, control de vuelo, sensores, unidades de salto, armas, equipo, etcétera, ¿no? Después había que preocuparse del mantenimiento y consumo, ¿vale? Y bueno. De gasoil, siempre las naves de gasoil. Otra parte importante que también quiero decir, porque es importante en el juego, es el tema del comercio. ¿Vale? En el universo de Traveler, el comercio interestelar es uno de los pilares que hacen posible la existencia del Tercer Imperio y sus 11.000 mundos. No en vano se llama Traveler el juego. Tiene un comerciante autónomo, se podía hacer como un freelander, ¿vale? De por ahí, de comerciante. Y desde el lag de los viajes espaciales hasta la situación que se vive en lugares conflictivos, se puede vivir comprando y vendiendo carga en más de un buen negocio, una buena forma de vida. Y para también eso... de pirata también se podía ganar una vida. Pero bueno, de la forma legal también se puede. Sí. Que había reglas también para negociar, para acuerdos y precios, tablas con ejemplos de cargamentos que podemos llevar, especulación. Eso me parece que es la parte menos divertida, quizás. Sí. Y luego también he comentado que venía en el libro con una tabla de hexágonos, ¿vale? Que reflejaba un poco el universo. Ahí. Sí, era chulo, ¿eh? Era un mapa muy chulo. Era muy chulo porque venía con la plantilla es hexagonal, venía por sectores y subsectores. La misma iconografía para representar cada sistema y la misma escala que un hexágono era un parsec. Que era un parsec, son 3,2 años luz aproximadamente. ¿Vale? Iba a hacer una broma muy mala, pero me voy a callar. Pues sí, seguro. Si es mala, seguro que... Bueno, la creación se limita únicamente a la creación de planetas, aunque en otras ediciones pueden encontrarse reglas más complejas, como tú comentabas, para crear sistemas completos, pues, y la que viene en el libro tampoco es que se complique mucho la vida, ¿no? En fin, puedes crear planetas con lo que he comentado, con tamaño, atmósfera, temperatura global, gravedad, todo esto. Entonces, es que son apartados que son importantes en el libro, tema de creación de naves, tema de creación de comercio, tema de creación de planetas, pues son tres cosas guays de ese libro, que eran un poquito también muy originales. Y llevarlas al pie de la letra era difícil. Tema de combates, tema de viajes, había que ser muy, muy preciso. Saber que si un parsec necesita tantos días de viaje, son tantos días de viaje, y no son menos, ni son más. ¿Vale? Ahí era el libro muy... Te exigía que es serio en este aspecto. Sí. Bueno, yo no lo he llegado a dirigir, por lo que realmente esas complicaciones no sé cómo son. Es difícil. En todas las reseñas que hay dicen que el máster tenía que trabajar mucho para dirigir una buena partida. Tenía que trabajar. Pues ya sé por qué no lo dirigí. Bueno, Tony, tú has llegado a jugar. Te veo muy callado. Yo creo que no has jugado. Porque... No. Es que yo he visto jugar, pero no he llegado a jugar. En el club, bueno, había mucha gente que jugaba al Traveler de rol, pero como yo jugaba más a la llamada de Tulu, y pues claro, no llegué a jugar, pero lo he visto jugar y sí que era complejo, ¿eh? Era un juego que, sobre todo el máster, se tenía que empollar una cantidad de información. Uf. Tenía que currar mucho. Hacer sí. De personaje era divertida para el que jugaba, básicamente te divertías porque todo era tirar dados y todo era muy... Sí. Sí, yo recuerdo que de lo más divertido del juego era la creación del personaje. Casi, casi. A ver, te pasabas bien jugando porque te pasabas bien. Pero lo que era. Yo creo que no hay ninguna creación de personaje que sea tan entretenida como la del Traveler. Porque es tener esa tensión, ese riesgo de que, venga, ahora voy a ver si hago otro reenganche y a ver si no la palma y a ver si luego no me hago muy viejo porque luego a lo mejor me quedan taritas. Realmente era muy molón. Haces el personaje y ya estás jugando. Sí, sí, era empezar a hacerse el personaje y ya estabas empezando a jugar. Como hemos comentado, que hasta podías morirte y todo. ¡Hala, venga, muerto! O empezamos otra vez. También hay otros juegos chulos para hacer la hoja de personaje como Stormbringer, que también había que tirar mucho al azar, pero bueno, eso se ha comentado en otra... Sí, sí. En fin, y yo creo que con esto, si no tenéis nada más que apuntar, podemos pasar a hablar un poquito del peliculón que nos trae David, ¿no? Oh, sí, una gran película. Pero bueno, bien, ¿eh? Ha estado muy bien estos recuerdos traveleros. Y ya sabéis que cualquier cosa, para ponernos a parir, ya sabéis los medios. Mark, ¿quieres probar un juego de mesa nuevo que me acabo de traer de la tienda? Es súper chulo, salen zombies y llevas un muñeco y tienes que disparar y tiras los dados y miras a ver cuántos zombies y todo eso matas y es súper guay. No, David, estoy jugando a duelo por equipos y cuando acabe la partida me subiré a Prestigio 2 nivel 1. Desde luego esta juventud no hay quien la entienda, ¿eh? Hablan en un idioma que es incomprensible para mí. En fin, voy a dejar este juego por aquí aparcado porque parece que no le voy a dar uso en mucho tiempo. Voy a ver que me han dicho que hay un podcast que es la bomba, que se llama El laberinto del primigenio, que eso seguro que me va a entretener. Es un podcast donde hablan de películas de terror, de ciencia ficción y de fantasía, que hablan sobre juegos de mesa americanos súper guapos y que también tratan sobre juegos de rol viejunos, de esos que jugábamos cuando éramos unos peques. Voy a ver si lo encuentro. El laberinto del primigenio, me han dicho que está en iTunes, que está en iVoox, que tiene Facebook, que tiene Twitter, que tiene de todo. Bueno, por fin me toca. La caspa tenía que llegar a mi sección algún día y por fin ha llegado y lo ha hecho además por la puerta grande. Sí. Hoy vamos a hablar de una de esas películas malas que a pesar de lo malas que son tan malas que molan. Y es que Flash Gordon es una peli cutre hortera, porque lo es. No hay ningún secreto, lo habíamos adelantado. La versión de la película de Flash Gordon de la que vamos a hablar es la de 1980. Y es una película que está basada en unos cómics que escribió un tal Alex Raymond. Supongo que, bueno, ambos dos la habéis visto, ¿verdad? Sí. Hola. Siempre le pongo de deberes a los chicos de revisionar la película. En el cine, yo. Tú en el cine, ¿no? Pues debe haber llovido un poco. Bueno, hay que aclarar eso, que la versión que la que hablamos es de 1980, porque es que se han hecho muchas adaptaciones de este cómic, ¿vale? Y os vais a quedar un poco picuets. Las primeras versiones que se hicieron fueron unas series de televisión que se emitieron entre los años 30 y 40. Se han hecho también series de animación y... Que la película, ¿eh? Sí. Y se ha hecho hasta una versión porno. ¿Esto lo sabíais? No, esto no, pero habrá que verlo. Y se llama Flesh Gordon. Flesh significa carne en inglés. Carne gorda. No sé si la carne gorda, el trozo de carne gorda que tendría el protagonista. Bueno, no he investigado sobre esa versión, pero bueno, sois libres de hacerlo. Deciros que el mismísimo George Lucas quiso hacer una versión sobre Flash Gordon, ¿vale? De hecho, acabó haciendo La Guerra de las Galaxias porque no pudo hacerse con los derechos de la obra. Él realmente, la película de ciencia ficción que quería hacer era sobre Flash Gordon. Menos mal. Los derechos estaban en posesión de un productor italiano, de Dino De Laurentiis, que nos ha ofrecido truños muy gordos, pero también ha hecho grandes películas como Dune, por ejemplo. Sí, no como Flash Gordo, claro. El mismo productor, Dino De Laurentiis, intentó competir con George Lucas con esta versión de Flash Gordon, ya que se emitieron pues muy cercanas en tiempo. Esta película, como bien antes ha comentado Pablo, ha hablado de un género que es la space opera, que bueno, de la gorda. Exactamente, la gorda voladora por universo, es un subgénero de la ciencia ficción que trata de historias de aventuras en lugares exóticos, en el espacio, sobre tema de aventuras con el arquetipo héroe-villano, suelen tratar sobre viajes estelares, imperios galácticos, batallas, y como bien antes ha puesto también el ejemplo Pablo, pues eso, La Guerra de las Galaxias es también otra película clasificada dentro de este género. Y es que en Flash Gordon tenemos de todo. Tenemos rayos láser, tenemos motos acuáticas voladoras, tenemos hombres halcón, tenemos alienígenas horteros, chicas en bikini galáctico, un emperador malísimo, gusanos perforadores, bolas voladoras mandonas y un sinfín de cosas más. En fin, es un pupurri tremendo. Pero bueno, hablando un poco ya de lo que son los datos técnicos de la película, como ya he dicho antes, es de 1980, fue producida por Dino De Laurentiis, dirigida por Mike Hodges, que este es un director que cuando he investigado sobre su filmografía he descubierto que dirigió una película que me gustó mucho en su día, que se llama Requiem por los que van a morir. No sé si vosotros sabéis qué película es. No. Requiem por los que van a morir es una película protagonizada por Mickey Rourke y Liam Neeson, que iba sobre un terrorista del IRA, que era Mickey Rourke, que se arrepiente un poco de los asesinatos y las bombas que ha puesto. Y es una peli interesante. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Vale. Vale. La película Flash Gordon está interpretada por el gran Sam Jones, alias el Sin Carisma, que fue homenajeado y aparece interpretándose a sí mismo en la película Ted, dirigida por Seth MacFarlane. La película Ted es esta del osito que habla. Sí, muy buena. A mí me gustó mucho, me reí mucho. Vale. En esta película se interpreta a sí mismo. La protagonista femenina, que protagoniza la periodista Dale Arden, fue interpretada por Melody Anderson, que no la conocen ni en su casa. Y no es la de los gorilas, ¿no? ¿Cómo la...? No, esta es vale. Otra Melody. Oye, a la Melody de los gorilas tendrías que ver ahora, ¿eh? Pues sí. Sí, tú busca, googlea. Buscaré. Vale. Pero bueno, tanto el protagonista, el Sam, Sam Jones, como la Melody eran actores que eran bastante desconocidos en ese momento. Bueno, en ese momento y en este también. La actriz era malísima, ¿eh? Sí, era una chiquita así que hacía de pánfila, enamoradiza. Sí, desde luego hay una frase que define esta película, que es la frase que dice la chica. Dice, Flash, estoy enamorada de ti, pero solo tenemos 14 horas para salvar la Tierra. Ahí está. Buenísimo. Sí, mientras lo están estrangulando. Sí. Ahí metiéndole presión. Bueno, más gente que sale en esta película. Un tal Topol, que es el que interpreta al profesor Loco Zarkov. Podemos ver a Timothy Dalton en el papel de Príncipe Barin. Ah, ya decía yo que me sonaba, ¿ves? Claro, era Timothy Dalton. Hostia. James Bond. Me suena este tío. Es que con esas pintas es para darle una paliza. Es normal. Y podemos ver también al señor Max von Sydow, encarnado al emperador Ming, el malo de esta película. Pobrecillo, por Dios. Sí, ¿cuánto nos habrá arrepentido este gran actor de haber encarnado a este personaje? Pobrecito. Este señor apareció en El Exorcista. Sí. Entre otras muchas películas. Y en, bueno, Séptimo Sello. Bueno, no. Sí, ha hecho grandes películas. Y tenemos a la macizorra, a la guarrilla de la película, porque la verdad es que cuando ves la película dices, esta tía es un putón verbenero. Eso deja que es la hija del emperador Ming, que es la princesa Aura, que está interpretada por una italiana jamona, que es Ornella Muti. Yo lo que más me gustó de la película es... Y a mí... Esta, alguna película picantilla debe haber hecho, ¿no? La Ornella Muti, esta seguro que le hemos visto las perillas en dos o tres sitios. Es que estaba... Madre mía. Estaba bien. La película costó 40 millones de dólares. ¿40 millones de dólares? Sí, sí, que dices, ¿dónde mierda se lo han gastado? Y porque en efectos especiales, no. No, en construir el cohete espacial ese. Mira, yo te lo puedo decir, se los gastaron en vestuario. En putas. En vestuario y en putas. Es que vaya, no lo entiendo. Bueno, fue un fracaso en taquilla. Y bueno, pues por eso estamos hablando de ella, porque es una película mala buena. Como curiosidad, cabe decir que para el papel protagonista, optó el señor Kurt Russell. Kurt Russell. Y para el papel del profesor Zarkov, también tenía números para hacerlo Dennis Hopper. Pero al final ambos dos fueron descartados. Remarcar, sobre todo, que el tema principal de la banda sonora de la película es obra de Queen. Sí. Y seguro que todos nosotros lo recordamos. Sí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, flash. ¡Ah! ¿Te ha pisado a alguien, Tony? No. No, que se me ha caído la tapa del piano encima. Decía un ñu en celo. Sí. Bueno. Febronius. Sí. Ahora vamos a pasar a spoilear un poco la película, contar de qué iba y, bueno, entrar en un poco. En cierto detalle con ella. Quiero decir que si escucháis este programa casi no va a hacer falta ni que veáis la película. No, es que no la veáis, por Dios. No la veáis. La tienes que ver. De mongo. Bueno, hay que decir que la película empieza prometiendo. Sí. No, escúchame, Pablo. No, escúchame. Lo que sí es chulo es el póster de la película, ¿eh? Si la habéis mira, visto. Mira, me ha hecho perder una hora y 40 minutos de mi vida. Y bueno, me voy a vengar. Pero yo lo que encuentro un crimen es que no la hubieras visto antes. ¿Realmente no habías visto antes Flash Gordon? Pues no, es que ni de niño. No sé, a lo mejor de niño sí, pero siendo muy niño, es que no recordaba nada. Bueno, sí, recordaba, ¿sabes qué recordaba? La mítica escena del tío que va en la moto de agua que vuela. Sí. Vale, que digo yo que además que la moto de agua que vuela es de una raza que ellos mismos ya vuelan porque tienen alas, y digo yo, ¿qué mierda hace eso allí? Fijo lo bien que le quedaba el cañón, que tenía un cañón delante, sí, la moto esa de agua. Pero bueno, lo que estoy hablando de que prometía eran los créditos iniciales, no la propia película, porque la película empieza con unos créditos iniciales interesantes, porque son imágenes del cómic. Claro. Que pasan así, estilo como lo que hacen ahora en los créditos iniciales de todas las películas de Marvel, que van pasando así como las páginas y tal, pues eso un poco mezclado con siluetas, las siluetas de las imágenes de los cómics que se movían así un poco en plan psicodélico, porque estábamos recordar a finales de los 70, cuando se rodó la película, se estrenó en el 80, pues estaban acompañados de la música de Queen, de la canción de Flash. ¡Ah! Menos mal que esto se edita luego. Sí. Sí. Pero, ay, amigos, pronto nos daremos cuenta de que estamos ante una mongolada de 2 horas. Valga la redundancia, porque el planeta es mongolada. Claro. Qué bien hilado, la peli empieza con nuestro héroe rubiasco, todo pecachas. Está leyendo un periódico en una furgoneta con una naturalidad. Qué maravillosa. Y bueno, la cuestión es que este hombre está esperando para subirse a un avión en el que hay una periodista que no sabes bien qué hace tampoco en el avión. ¿Qué pinta? Pero es un avión que van 2 personas que dices, ¿qué hace esta mujer aquí? No entiendo. Y despegan, se van volando. Y bueno, parece ser que hay como una especie de granizada fuerte, que es una mezcla de granizada con ácido o lo que sea. Hay una serie de fenómenos climatológicos extraños y el cielo se vuelve de un color es muy raro y ocurre que de repente hay como una especie de meteorito o algo así, un estallido que choca contra la avioneta y el piloto y el copiloto desaparecen. Pero así, hacen flash. Desaparecen. Y desaparecen. Entonces, bueno, mientras tanto ocurre esto, se ve también por otra parte al científico Majareta, el profesor Zarkov, que era un tipo que despidieron de la NASA, y con razón, que parece ser que el único que se está dando cuenta o que preveía de que en algún momento la Tierra iba a sufrir un ataque alienígena y tenía ya preparado un cohete que había construido, pues mira, en sus ratos libres. Es decir, si pasa algo que nos invaden o algo, pues tengo un cohete. Y atención a la excelencia del guión, que parece de Mortadelo y Filemón, convence a Flash Gordon de que se meta en la nave diciéndole que ahí encontrará un teléfono para pedir ayuda. O sea, te cagas, ¿eh? Como el profesor Bacterio de esa época, tío. Era muy, muy, muy, en fin, ridículo. Entonces ahí dentro, una vez están todos dentro de la nave, luchan y por accidente pues activan la nave y cruzan el espacio. Y a la vez de cruzar el espacio, una especie de agujero negro por el que van a parar al planeta Mongo, que como comprobaremos enseguida es el reino de los Horteras. Nada más aterrizar, unos soldados robot de color dorado y rojo, súper discreto, camuflaje. Los apresan y los llevan a lo que parece ser un palacio. En ese palacio vemos a una bola flotante, que todos seguro que recordáis, esa bola flotante y mandona, que su primera aparición estelar es cuando desintegra a un pobre hombre lagarto que pasaba por ahí. Mm. ¿Vale? De repente ellos van caminando por un pasillo, no sabes muy bien por qué, aparece un hombre lagarto detrás de ellos, la bola le dice que por qué está escapando, le tira un rayo y lo desintegra. ¡Zasca! La bola sí, es un poco absurdo, pero es que la bola también tiene un poder de desintegrar cosas a través de la ropa. Porque es que poco después se ve que la bola se acerca al bolsillo de Zarkov, donde él escondía allí una pistola, y pega un rayo al bolsillo de Zarkov y se desintegra la pistola dentro del bolsillo de Zarkov sin dañar la ropa. O sea, hombre, la ropa era buena. Alta tecnología, ¿eh? Alienígena. De la moda madrileña hasta. Y aquí cuando llegan a la sala de, no sé, parece así como una especie de la sala central del palacio, vemos donde la estética artera de la película lleva al máximo nivel. Vemos a gente vestido de verde, de amarillo, a tíos con alas, vestidos con unas armaduras de cuero y taparrabos y cascos con alas. En fin, son un sinfín de trajes imposibles, parece aquello un desfile de Ágata de Ruiz de la Prada. Es algo bueno, muy variopinto. Este parece ser que es como un salón del trono de Ming, que Ming es el emperador maligno que destruye planetas y somete a su voluntad a todos sus súbditos. Ming va acompañado de su mano derecha, que tiene un nombre ridículo, ya que se llama Clitus. Sí. Es, a lo mejor ese nombre se llamaba Clítoris y le abrió. Lo abreviaban así, ¿vale? Y este señor es una especie de doctor muerte con una máscara dorada, porque realmente la estética recordaba... Sí, me mola la voz que tiene el doblaje. Al villano de la madre. Sí, sí, es una voz así grave y robótica, sí. Aquí también vemos aparecer a la jamona de la película, que es el putón verbenero de la hija del emperador, que está interpretado por Ornella Muti. Le metía yo a la Muti. Sí, de todo menos. Menos ¿no? miedo. Vale, en este salón hay una demostración de poder de Ming y vemos también una pelea, quizás la pelea más ridícula que haya visto yo en mucho tiempo. Sí. Es una pelea entre Flash Gordon y unos guardias que visten curiosamente con un uniforme parecido a un traje de fútbol americano. Y es que no sé si he dicho antes que Flash Gordon es en teoría en la Tierra una estrella, un famoso jugador de fútbol americano. Entonces, es una mezcla de pelea de bar con un partido de rugby. Muy ridículo, porque el profesor Zark mucho. Pasa una especie de pepino verde con que se le aman porrazos con los sicarios de Ming que intentan atraparle. Pero bueno, la acaban atrapando y lo mandan ejecutar. Y lo ejecutan en una cámara de gas. Mientras la periodista Dale Arden es convertida en la concubina de Ming. Sí. No hay palabras para descubrir los decorados de la película. El palacio, los habitantes, es todo súper hortero. De hecho, todo tiene una estética, el palacio, todos son tonos de rojo y dorado. Rojo sí, y dorado. Es como muy asiático, parece. Sí, un rollo así. Además, el propio Ming, que es un actor occidental, Max von Sydow, parece Fu Manchu, porque tiene los ojos achinados y tiene la cabeza rapada y las cejas como zapatero. Entonces Flash es ejecutado, pero la hija putón de Ming es una guarrilla y le reanima porque está encaprichada de él. Y mientras huyen, Ming, con su look Fu Manchu, tiene una charla con el profesor Zarkov, al que le explica pues que tiene un hobby muy muy jodido, pues que es destruir un planeta cada 1000 años. Se le cruzan los cables y cada 1000 años sí. El Alderaan de turno. Sí, tiene una máquina de hacer desastres en los planetas y los destruye. Y a Zarkov pues decide borrar la memoria, como el que borra el disco duro del ordenador, con una especie de antena parabólica gigante. Ah, sí. Y no sé si te has dado cuenta que he dicho una especie de... antena parabólica gigante. Y bueno, lo intentan es borrar la memoria y convertirlo en un espía de ellos. Veremos más adelante que no lo consiguen. Cuidado con los atención, spoilers. Dios mío. Bueno, mientras huyen en una nave, Flash Gordon y la princesa Aura, Flash Gordon tiene una conversación telepática con su recién adquirida novia, Dale Arden, porque es que se enamoran en 5 minutos. Es un pre-flash. Es un pre-flash. El viaje de la avioneta ya se han enamorado. Sí, no, y ya es su novia oficial ya. Bueno, pero lo que tiene gracioso esa conversación telepática es que sucede como si fuera una transmisión de radio, porque el tío le va diciendo cambio, corto, todo eso. Es una cosa muy rara. Pero bueno, la periodista consigue escaparse después de esa charla con Flash Gordon y de repente vemos que era una mosquita muerta y de repente pues sabe dar volteretas, pegar estacazos, disparar con rifle láser, bueno, todo un prodigio de chica. Dios mío. En fin. Pero bueno, a Flash, mientras llega Arboria con su compañera la princesa Aura. Y a ver, si se llama el mundo Arboria, ¿de qué os imagináis de qué era el mundo? De rocas. De árboles. Tony, segunda oportunidad. Árboles. Bien, premio. Claro, hombre, es que... Vale. Oye, vete resumiendo porque de verdad que tela, Sí. Bueno, la guardilla habla con el jefe de los arbóreos. Está interpretado por Timothy Dalton para pedirle ayuda. Que es un plan Robin Hood de la vida. Es un Robin Hood de la vida, un Robin Hood verde. Sí. Pero bueno, Flash le cae gordo porque como se está enamorado la Aura de él, pues le sienta mal. Y pobretico pues vuelve a ser apresado, no le mola, pero le da una oportunidad y hacen como una especie de juego de ruleta rusa con un tronco con agujeros y una seta escorpión. Es también es otro momento muy absurdo. Épico. Bueno, se juega en la vida a ver quién es el más machote. Es un tronco lleno de agujeros y se trata de ir metiendo la mano por agujeros y al que le toque el agujero que tiene la seta escorpión le pica y la palma. Pero bueno, llega otro momento, what the fuck, que es el combate a muerte en Bangkok entre el príncipe Varin y Flash Gordon, porque estos dos son apresados por los hombres pájaro, hombres halcón, como se llamen, son llevados a la ciudad donde viven ellos. David. Y se enfrentan a muerte los dos. ¿Qué ocurre? Se enfrentan en... No sé si vosotros habéis ido a la feria alguna vez. ¿A cuál de ellas? ¿A la Abril o a la otra? A la feria del RAM, una feria con atracciones. Y están, ¿vale?, todos los gitanos y rumanos ahí. Exactamente. Sí, pues ¿recordáis la, por ejemplo, la movida o la tagada, como se llamaban esas atracciones, que eran como un disco que se movía de lado a lado y tal y pascual? Sí. Que te caías, vale, te tenías que agarrar, si te caías por el medio, ¿no? Algo así. Estos dos se montan en esa atracción y luchan encima de ella, mientras el jefe de los hombres pájaros este pues lo maneja como si fuera eso, una atracción de feria. Y ponían música también. Sí, y salen pinchos. Estaba poniendo, sí, algo de Camela o algo. Salían... Sí. ¿No? Sueño contigo. Sí. Bueno, entonces que vence Flash, perdón, la vida. Varin pues, se pone de su lado en agradecimiento. Nada, llega otro momento what the fuck, que es que de repente llega el sirviente, la mano derecha de Ming, que es el doctor muerte este con la cara dorada, desembarca allí y Flash Gordon desplegando sus habilidades de lucha, lo mata clavándole los pinchos de esa atracción de feria. Que por cierto, la hija de Ming no se llamaba Minga. No. No, esa era su otra hija. Esos son los cómics que tú lees. Vale. Esa era la versión, en la de Flash Gordon. Vale, ya decía yo que no, sí. Era la de Flash Gordon. Es que me había equivocado, sí. Bueno, pues nada, te quedas todo picueto porque el señor este de Doctor Muerte, cuando se queda pinchado, se le hinchan los ojos hasta que le revientan. Sí, es verdad. Y dices, tiene que ver esto, o sea, ha muerto pinchado, ¿por qué se le hinchan los ojos como un globo? Porque se supone que es un ser de otro planeta y claro, y cuando muere pues le petan los ojos, claro. Y el armamento era una pasada, ¿eh? Espadas, ¿no? Llevaban... ¿no? Espadas y pistolas láser. Total, que Ming se cabrea porque, como se han revelado los hombres pájaro, y revienta la ciudad esta donde viven los hombres halcón. Flash huye con esa moto de agua voladora. Madre mía. Que después usa para traer a una nave de Ming, que a una emboscada, con la que después se infiltrará en el palacio de Ming. Mientras tanto, Ming planea su boda con Dale Arden lo que tiene de curioso es que las bodas en Mongo usan también la marcha nupcial, pero en la versión, lo que pasa es que en Mongo usan la versión de guitarra eléctrica, el chan, chan, cha, chan, chan, chan, chan, pues allí en Mongo es de toda la vida lo hacen con guitarra eléctrica. Deciros que el Flash Gordon acaba llegando con la nave espacial tras sortear un campo de fuerza, ayudado por sus amigos, y acaba empalando con la nave la espalda de Ming y matándolo consiguiendo por fin pues liberar al planeta Mongo de su tirano y a la vez pues, salvando a la Tierra. Y por si no te queda claro, acaba viniendo la bola cansina, esa bola robot que aparecía al principio llevando a los presos, diciendo: muy bien, Flash Gordon ha salvado la Tierra y no sé qué, no sé cuánto. Eso es por si te lo habías perdido. Que es como una bola de discoteca, ¿no? De la... Sí, casi, sí. Es una bola de discoteca que... Oye, David. David, ¿qué? Te pierdo, ¿eh? Vamos, tenemos problemas contigo. O sea, sí, que... A veces se te va la voz. Sí, se te va un poquillo. Sí. No sé, por el Ming. Pero menos mal que estás acabando con el Ming, porque si no, tela. Con el Ming, sí. En fin. Bueno, total, que la película termina con un DN, con un interrogante, y damos gracias al señor porque la película no ha tenido continuación, se ha quedado como estaba, pero siempre quedaremos con la intriga de saber de qué forma torturaban los gusanos perforadores. Sí, porque mi imaginación va muy rápida. Sí, porque la escena de la actriz esta, la italiana, boca abajo, espatarrada, con el culo en pompa y llena de, y claro, y uno que va a buscar gusanos perforadores, ¿y qué quieres que te diga? Yo soy, si soy un niño, vale, pero ya a estas edades, digo yo, gusanos perforadores. Me dejan volar a la imaginación, dicen, vamos a torturarla con los gusanos perforadores. Y ella, no, por favor, no seáis crueles. Y yo, sí, que se vea. En fin. Ella vuelve a aparecer y parece que no tiene ningún tipo de secuela. O sea, por lo tanto, el gusano perforador a lo mejor ya perforaría un agujero ya hecho, existente, ¿no? Y luego se lo dice a la otra, pues dice, me han torturado con los gusanos perforadores. Y ella, qué cruel, y sin tener ni puñetera idea de lo que es un gusano perforador. ¿De la porno o la otra? A la que torturan es a la hija del emperador, al zorrón. Ah. Sí. Porque no es por nada, porque la hija del emperador, por lo visto, estaba con el doctor que se encarga de gasear a Flash Gordon. Oye, David, David... Vale, sí. Vale, acaba y vamos a hacer una pausa porque se te pierde, ¿eh? Vale, vale. Bueno, era un zorrón que estaba la tía pues liada con todo el mundo. Pero desorejado. Concluyendo, la película tiene unos efectos especiales penosos. Está muy mal interpretada. De hecho, el protagonista, Sam Jones, fue nominado a los Razzies como peor actor. O sea, imaginaros. El guión era... muy malo. Los escenarios esos rojos y dorados, horteras tanto más que el vestuario de los personajes o el atrezo en general. Pero por otro lado tenemos a Ornella Muti en Astro Bikini o en trajes así de plástico látex ajustados, acompañada de otras muchas chicas, también ligeritas de ropa. Un excelente tema de Queen como banda sonora y la visión de un James Bond vestido con mallas de color verde. Todo eso hace de Flash Gordon una película que no se toma en serio a sí misma, pero que tiene ese encanto especial de peli mala molona. Tony, ¿tú qué crees? Pues sí, lo que ha dicho David, que yo la fui a ver al cine y desde ese día no sé. ¡Al cine! ¡Al cine! Fue a esta, a ver esta y lo que el viento se llevó. Sí, fui a ver esta película al cine y no, sí, la verdad es que... Sí. Pero sí, yo desde ese día no soy el mismo, ¿eh? No cada vez que veo una película digo, qué pasada, o sea, es que es no, la verdad es que muy mala, o sea, yo a mí no me gustó nada, ¿eh? No tenéis criterio. No malgastéis dos horas de vuestra vida. No, y la canción de Queen, creo que es la peor canción de Queen de toda la historia, o sea, que... Encima también, que lo tiene todo la película, de verdad, es que es un truño infumable, como él solo. Solo os digo una cosa, que cuando fui a ver el musical de Queen en Londres, este mes pasado, no, esta no estaba. Esto, o sea, se llama restregarnos las cosas por la cara. ¿Eh? Cuando fui a ver el musical de Queen en Londres. Venga, vamos a quitarnos el mal gusto con un juego de mesa, va. No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar la descarga. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. ¿Pero qué haces? No toques el volumen. Ahí yo paso, que lo haga ella. ¿Por qué necesitas un motivo para escuchar este podcast? Descúbrelo en www.porquepodcast.com. Y para hablarnos, como siempre, del juego, de juegos de tablero, hoy ni nada más ni nada menos que de Space Hulk. Tony, venga. Ah, muy buenas a todos, sí. Maestro. Hola, Tony, hola. Hola, querido. Compañero, ¿cómo estás? Sí. Máscaes. Bueno, muy bien, queridos internautas. Aquí nos embarcamos en la nave del misterio. Bueno, no. Pues nada, que soy Tony Frau, no tengo Twitter, pero tengo Facebook, ¿vale? Que sí, que vayas al turrón. Te puedes poner ese nombre. Soy Tony Frau, no tengo Twitter, pero tengo Facebook. Sí. Y nada, esto, que vamos a hablar de un juego que, bueno, pues el Space Hulk, vamos, que muy conocido a nivel de todos los jugadores de rol, que en su día, pues, vieron este juego y desde este día que se probó aquí en España, pues ha cambiado la historia de los juegos de mesa, pues, 180 grados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este juego ya incluía figuras, ¿no? Porque anteriormente los clubs donde jugábamos nosotros, en los años 80, ¿qué pasa? Que jugábamos a rol y metíamos a veces alguna figurita de plomo de las que había y luego teníamos estos, los clásicos wargames, ¿os acordáis? Que eran fichitas de cartón que se jugaban. Incluso, sí, los cuadraditos de cartón que se podían apilar unos encima de otros, sí, eso, los wargames de toda la vida. Okay. Como el Grand Empire in Arms, por ejemplo. Sí, juegos así, con hexágonos y tal, muy bonitos, pero fichas de cartón, incluso juegos también de fantasía de Avalon Hill, que había. Y claro, ¿qué pasa? Que después, que Game Workshop nos saca este juego con figuras, pues aquí ya se rompe el esquema. Ya, esto fue el boom, incluso este juego, el Space Hulk, que fue nominado, bueno, tuvo el primer premio al mejor juego de mesa, ¿no? El Space Hulk, ¿de qué va? Pues bueno, que es un juego sobre batallas de los marines espaciales del Imperio, de Warhammer 40.000, contra terroríficos, pues, Genestealers, que serían los aliens, ¿no? Está basada en la película de Aliens el Regreso, el juego, O sea, la segunda parte de Aliens. Uh-huh. La acción, pues, se desarrolla en una nave interestelar, de estas centenarias enormes, también son conocidas como un pecio espacial, Un pecio, pues una nave que va a la deriva, en la cual los marines, con armadura de exterminador, que es una armadura bastante grande, se meten dentro de un pecio espacial de estos para ver qué es lo que pasa o tienen que hacer alguna misión, ¿no? ¿Y qué pasa? Que dentro, pues, está petado de Genestealers, o sea, aliens, ¿no? Bueno, el juego es así, es muy tenso, El juego es muy tenso, porque la verdad, el que lleva al jugador los marines lo pasa muy mal, ¿no? Y tanto. Sí, es para dos jugadores el juego. Uno lleva marines y el otro lleva Genestealers, ¿no? Bueno, los marines principalmente son hábiles en combate a distancia. Y los Genestealers, pues, en cuerpo a cuerpo. En cuerpo a cuerpo, un Genestealer tiraría 3 dados de 6 y un marine, fijaos, un dado de 6. O sea, sí, si te pillaba un alien a cuerpo a cuerpo, estabas vendido normalmente. Sí, porque, claro, para los que no lo sepan, pues el alien tiraría 3 dados y mirarías el dado de los 3, el más alto. Y, por ejemplo, que el Genestealer lanza 3 dados y saca el más alto, sería un 5, pues tú con tu marina ahí solito, pues tiras un dado. Pero Tony, una cosa, el objetivo del juego No lo has comentado cuál es el objetivo del juego aquí. ¿Qué hay que hacer para ganar aquí? Espera, segundo, que era. Si sacas un 5, empatas, no pasa nada. Si sacas un 6, en este caso el ejemplo que he dado, pues lo matas, ¿no? Bueno, esto es el combate cuerpo a cuerpo. Bueno, ¿y el juego de qué va? Pues es muy sencillo. Pues hay. En el juego tienes lo que son escenarios, ¿no? Ajá. Hay un total de 12 en el libro de reglas. O sea, tienes el reglamento y luego tienes otro libro que son escenarios, ¿no? Pues cada uno es diferente y la historia también. O sea, la historia también va avanzando a medida que vas haciendo los escenarios de mayor nivel, ¿no? O sea, ahí es un escenario sencillito, como es ir a una habitación y con el marine que lleva el lanzallamas, pues hacer una descarga en la habitación y ya has ganado, ¿no? Esta sería la primera misión, ¿no? Pero entonces las otras 11 restantes son bastante ya difíciles, ¿eh? Para lo que es el jugador marine, ¿no? Es hacer misiones, básicamente, ¿no? Y el mapa, pues son pasillos de naves, de una nave espacial, tipo puzzle, que se montan, pues cada escenario tiene el plano, ¿no? Del nivel, con su historia y con la misión que tengas que hacer y tal, ¿no? Bueno, el juego también va por tiempo, por parte del marine. O sea, cuando el Gen Stealer puede mover sin tiempo limitado, pero lleva un reloj de arena al juego, un reloj de arena, no sé si son 2 o 3 minutos, no me acuerdo, y tú en este tiempo, el que hace el marine, pues tienes que mover y hacer todas tus con los soldados, ¿no? No recordaba yo lo del tiempo, mira, tampoco. Tú, es otra putada que tenía el marine. ¿Por qué? Porque la segunda edición que sacaron aquí, esta regla la quitaron, ¿no? Ah, pero es que era demasiado puteo. Eso sí. Estás hablando, o sea, el reloj ese eran reglas de la primera edición. Y de la tercera también, de la última. En la tercera volvieron a ponerlo del reloj. A ponerlo de arena, ¿vale? Bueno, pues ¿de qué va el juego? Bueno, pues muy sencillo, lo que os he explicado ahora, ¿no? Bueno, haremos un poquito, daremos un vistazo al archivo del Space Hulk, ¿no? Bueno, el Space Hulk, que la primera edición fue del año 1989. O sea, ha llovido, ¿eh? Yo tengo los tres, las tres ediciones las tengo yo. Entonces, pues... No, yo lo digo porque recomiendo a la persona que si quiera comprar un Space Hulk, pues... Que atraque un banco primero. Sí, exacto. Eso es lo primero que le recomiendo, y lo segundo... No, quiero decir que no se compren la segunda edición, por favor, que es la que salió en castellano en el 96, ¿vale? ¿Por qué? Porque la regla del tiempo no está incluida en las reglas. Y luego otra cosa muy importante, los dados, ¿no? En los Space Hulk funcionan con dados normales de 6, o sea, un dado de 6 caras, ¿no? Del 1 al 6. Pero en la segunda edición hicieron la gran cagada, se puede decir, que los dados pusieron dados tipo Blood Bowl. Ah, sí, con dibujos, con iconos. ¿Qué pasa? Que ya perdía todo, o sea, porque tenías en los dados tenías simbolitos de que se te encasquillaba el arma, de que no sé qué, o sea, los suyos son con dados de 6, cambia el juego bastante y es mucho más divertido, ¿vale? Pues yo al de la segunda edición entonces no he jugado, porque yo he jugado con dados de 6. Yo cuando lo compré, fue penoso, o sea, jugué una vez y dije, vaya, como tenía las reglas antiguas, pues, ¿no? Ya solo era cambiar de dados y de reglas y ya estaba, ¿no? Entonces los juegos, ¿qué pasa? Que la tercera edición, la primera y segunda edición están descatalogados, se pueden encontrar por eBay, ¿vale? A unos precios, pues yo sé, 100 eurillos, más o menos. La tercera edición fue una edición que sacó Game Workshop en el 2009, es reciente. ¿Qué pasa? Que es una edición limitada. ¿Limitada por qué? Porque es una edición, se puede decir, como de coleccionista en plan lujo, ¿no? El juego es espectacular. Las figuras, de lo mejor, dicho por mucha gente, lo mejor que ha hecho Game Workshop, en plástico, Los marines, vamos, son cada uno con una pose diferente, cada marine con su nombre, los Gen Steelers también, bueno, es precioso. El juego es troquelado del mapa, de los pasillos, tiene relieve, ¿eh? O sea, si le pasas el dedo por encima, ves que tiene relieve, ¿no? Es de un cartón súper grueso, bueno, los componentes, es espectacular todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto vale unos 100 euros. El juego es edición limitada, con lo cual, según dicen por ahí, ya no se fabrica. Pero aún se puede encontrar en tiendas, ¿eh? Hay algunas tiendas aquí en España que aún lo tienen. incluso en eBay aún lo venden al mismo precio, ¿vale? Bueno, ¿qué puedo decir? Que el Space Hulk, la primera edición, cuando salió, pues nada, yo cuando lo pillé, me bajé la, bueno, tenía unas reglas en castellano que creo que me la bajé de internet, me parece, no sé si me acuerdo de esto, porque, y era espectacular. Nosotros jugábamos mucho a este juego, y ya te digo, es un juego pues muy tenso. He jugado muchísimas partidas al Space Hulk. Pablo, juego una contigo hace poco, puede ser, ¿no? No, conmigo no hemos llegado a jugar a Space Hulk. No llega a jugar, ¿no? Vale. Entonces, pues nada, bueno, aclarado el tema de las, de los, lo que es el tema de las ediciones, ¿no? Pues el objetivo del juego, ya lo he dicho que era, o sea, hacer una historia, una misión, ¿no? Y ya está, ¿no? A veces van por turnos. Por ejemplo, en 8 turnos tienes que hacer tal cosa, ¿no? Y claro, es más difícil aún si va por turnos, ¿no? Y en algunas no hay turnos, sino hasta que se hace una cosa o el James Tiller consigue la otra. Yo recuerdo una misión que era de resistencia, que tú tenías que colocar los marines. Podías colocar los marines donde te salía a ti del lado, bueno, en unos sitios determinados. Sí. Y tenías que aguantar una serie de turnos sin perder un número determinado de marines. Y era clave aquí decidir cuál era el marine que colocabas en qué sitio. Según qué marine llevaba una equipación o llevaba otra, pues ese escenario concretamente solo se podía ganar pues colocando al que lleva esta arma aquí, al que lleva esta otra allí y al que lleva esta otra allí. Y si cagabas con la colocación, ya habías perdido la misión. Sí, yo esta partida que tú comentas es la última que hice yo con un amiguete en casa. Sí. Y gané solo con un marine en el tablero. O sea, muy bien. es muy típico de Tony ganar así. Sí, bueno. Ya os lo digo yo. Vale. Bueno, las fases del juego se dividen en 5 fases, ¿vale? Una sería el turno del marine espacial, o también se le puede decir Terminator, pues la armadura en inglés creo que se llamaba armadura Terminator. Sí, los Terminators y es Terminator en castellano. Sí. A mí siempre me ha gustado más Terminator. Sí, es el tipo de armadura, ¿vale? Sí. Porque una armadura bestial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes el turno este del marine, que es la fase de mando, ¿no? La fase de mando, que es pues una cosa muy divertida del juego, es que hay 6 fichas de cartón numeradas del 1 al 6, ¿no? Sería el turno del marine espacial primero, ¿no? Tienes una fase de mando que, bueno, coges 6 fichas de cartón numeradas del 1 al 6. Entonces se meten dentro de una bolsita, coges una ficha al azar, si tú ves la que coges, y cuando la has cogido miras lo que te ha tocado. Por ejemplo, te han tocado 3 puntos, ¿no? Entonces, el jugador, el que hace de James Tiller, o sea, el contrincante, no sabe lo que te ha tocado, ¿no? Y tú sí. Entonces, estos 3 puntos los puedes emplear extra de los 4 puntos que tienes por marine. O sea, cada marine tiene 4 puntos de acción, más los puntos que te han tocado de la bolsita, ¿vale? Que sería la fase de mando. Te permiten hacer acciones a las figuras del marine espacial que en ocasiones, pues que no podrían, ¿no? Incluso en ocasiones, incluso también los puedes gastar en el turno del James Steeler, ¿no? Después, la fase de acción del marine. O sea, uno a uno, pues cada marine se activa y hasta que gastas sus puntos o no. O sea, tú puedes gastar de 1 a 4 puntos por marine. Después de haber movido todos los marines, viene el turno de James Steeler. A James Steeler maneja, bueno, tiene refuerzos que son Blips. ¿Qué son los Blips? Bueno, pues si os acordáis de la película de Aliens el Regreso, cuando los marines están recorriendo la nave, llevan como una especie de escáner donde rastrea si hay movimiento en la nave, ¿no? Sí, el detector de movimiento. Pues un Blip. Sí, el Blip sería son unas fichas redonditas que maneja el James Steeler, que las va moviendo por el tablero, y debajo de cada ficha hay una cantidad de James Steelers. Puede haber 1, 2 o 3. Claro, tú no sabes cuántos James Steelers se están moviendo por esta zona, ¿no? Es la gracia del juego también que tiene, ¿no? La tensión está de cuántos bichos habrá pululando por allí. Entonces, el jugador del James Steeler obtiene refuerzos Blips para ingresar en el tablero. Se meten por en el tablero por unas esquinas que ya de la misión te dicen por cuáles son. Después la fase de acción de James Steeler. El jugador activa las criaturas, los bichos, ¿no? Los aliens, ¿no? Que tienen en juego y los blitz también. ¿Qué significa activarlos? Porque lo mueve. Cada alien tiene 6 puntos de activación. O sea, se puede mover hasta 6 casillas. Un marine hasta 4, ¿vale? Entonces, la fase del estado de la misión, que es la última, pues se verifica si alguno de los jugadores ha cumplido el objetivo y se quitan contadores temporales. Ya explicaré qué son. Una cosa, lo que no recuerdo yo bien, cuando tú jugabas algún escenario, ¿el mapa se iba construyendo a medida que ibas avanzando? ¿O bien el mapa estaba ya construido y tú simplemente lo que ibas haciendo era ibas abriendo puertas e ibas viendo lo que tenías en línea de visión? No, el mapa lo montas todo y ves. Lo que pasa es que te liabas con el GiroQuest, creo, quizás. Sí, es que hace ya mucho tiempo. Sí, es verdad, es normal. Es que hace mucho. La avanza GiroQuest era como dices tú, David. Pero este lo montabas todo y veías, estaban todas las puertas. Y tienes que ir abriendo puertas, las puedes destruir también. Abrir y cerrar puertas y todo esto, ¿no? Claro, abrir una puerta vale un punto. Cerrarla vale otro punto. Sí, ¿podrías comentar cuáles eran las acciones que podían hacer los marines? Morir, normalmente. Sí, también aparte de esto, sí. Un marine, claro, las acciones de un marine, pues muy fácil. Bueno, pues un marine puede mover una casilla, ¿no? Eso es una acción, ¿vale? Hacia adelante, hacia atrás o lateralmente. No, en diagonal no se puede mover. El tipo de armadura no te permite moverte en diagonal. Puedes girar 90 grados. Y luego también puedes girar 180 grados, que cuestan, pues, 2 puntos. Porque mover para atrás costaba el doble que mover para adelante, ¿no? El costar para atrás vale 2 puntitos, ¿eh? Sí. Si te mueves hacia atrás, cuesta 2 puntos, y si hacia adelante, 1 punto. Lateralmente, 1 punto también, ¿vale? Uh-huh. Girar 90 grados le cuesta 1 punto al marine, al alien le cuesta 1 punto girar 180 grados. ¿Vale? Ya ves qué diferencia. Y una cosa, Tony, ¿no había una opción de quedarte en un sitio con un disparo automático? Ahora lo voy a decir, sí. Ah, vale. Sí, también puedes disparar el bolter, que sería el arma de asalto que lleva, ¿no? Puedes disparar el cañón de asalto, el lanzallamas, todo esto, todo lo que es el armamento, ¿no? Después, situarte en fuego de alerta, que es lo que... Uh-huh. Y a Pablo, el fuego de alerta sería en inglés los que era el Overwatch famoso. Overwatch, esa es la palabra, ¿ves? Como está en pit inglés, no me acordaba. Es que el Overwatch, vamos, y cuando yo diga esto, muchos de los jugadores se lo vendrán a la cabeza porque era una palabra que empleábamos mucho. O sea, el Overwatch famoso, ¿no? Antes de morir. Sí. Y el Overwatch te costaba 2 puntitos ponerlo. Y era que tú no te movías, ponías una fichita que ponía, era un símbolo como una especie de un punto de mira, ¿no? Y cada, en el turno del alien, cada alien que pasara por delante de ti a una distancia de 12 casillas, le disparaba. Gracias. Sí. Ya me acuerdo yo de la tactiquita de ponerse, se ponían los alienígenas en una esquina y se ponía al alien suicida, ahora me asomo. Sí. Ahora me escondo. Ahora me asomo, ahora me escondo. Hasta que se casquillaba el Overwatch. Sí. Y cuando se casquillaba, a la venga, toda la peña. Merienda, claro. La merienda. O también una táctica era pues poner un alien y el disparar y no darle. Esto es un juego, amiguitos, de uno de disfrutar, el que lleva a los aliens, y otro de jugar encabronado toda la partida, sufriendo, que es el alien. ¿Sí o sí? El marine. El marine, perdón. Sufriendo. Y claro, si este alien no se mueve, todos los demás aliens pueden por detrás, ¿sabes? Sí, el Space Hulk es un juego que digamos que sufres mucho más con el marine, juegas más holgado con el alien, pero te da mucha más satisfacción el conseguir la victoria si llevas el marine que parece que es normal ganar si llevas el Gen Stealer. Y sí. Claro, si consigues ganar con el marine, dices, hostia, sí, he ganado. Sí. Es que lo bonito de los juegos es que las misiones son tan diferentes unas de otras que cada vez que juegas el juego es diferente. Tienes un montón de misiones en internet para bajarte, tanto en castellano como bueno, en inglés, ya no te digo las que hay, pero en castellano hay muchas misiones que me he bajado yo y hay, bueno, pero muchísimas. O sea, es un juego que vamos, tiene misiones de todos los colores. O sea, tiene mucha vida, porque quizás la pega que tiene el juego es que, claro, cuando terminan las 12 misiones. Ya luego sería repetir y repetir. Sí. Y luego también tenías un marine, que era un marine de estos, un psíquico, ¿no? Que era un librarian, en inglés, que era un marine que tenía poderes psíquicos, ¿no? Entonces tenías, pues podías hacer una barrera de fuerza con este marino, una tormenta psíquica, ¿no? Destruías, era como tirar un lanzallamas, ¿no? A mí me molaba ese lanzallamas, que tirabas ahí la fichaca esa de fuego, ¿no? La peseta y plasca. Y luego por estar el sargento, el típico, el sargento que era el jefe del escuadrón, que lleva una espada de energía, que bueno, pues le ayudaba mucho en lo que es el tema de cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Mm? Podías hacer repetir la tirada de un dado al Alien Stealer, ¿no? Y ya te digo, es un juego, es que es muy sencillito, un juego muy sencillo porque las reglas son muy pocas, es muy fácil de entender, lo que son las reglas tanto en inglés como en castellano están muy bien explicadas, con muchos ejemplos. Y bueno, es un juego que la tercera edición pues ha sido, vamos, espectacular a nivel de figuras, ¿eh? A nivel de figuras y tablero es algo que vamos, lo tienes montado y es más grande además, ¿eh? O sea, si ponemos un Space Hulk de la primera o segunda edición, el mismo escenario, el de tercera edición sería el doble, porque las piezas además son más grandes. Más, ¿no? Ancho todo. Ancho. Y lo ves montado y es espectacular. Yo tengo que decir que el Space Hulk es, podría decir que, tranquilamente, que es mi juego de mesa favorito. Sí. Tranquilamente. Yo tengo tres. O sea, Blood Bowl, Space Hulk y el Camorro. Hombre, o sea, yo tiro para Blood Bowl, pero bueno, el Space Hulk es un juegazo. Un juegazo. Y luego, pues nada, los Gen Steelers, pues tienes lo que son Gen Steelers normales, ¿no? Los Aliens. Y luego tenemos el Patriarca, que es el líder de la progenie, ¿no? Sería el jefe de los Aliens, ¿no? ¿Eh? Que es un Gen Steeler más bestia, mucho más grande, con lo cual es muy difícil matarlo, ¿no? Y aparte que a la hora de atacar es mucho más bestia también, ¿eh? Este Gen Steeler, el Patriarca, que va con el sombrero negro, ¿no? Sí, un sombrero negro y un bastón. No, el Patriarca este, pues nada, sale en una o dos misiones. Pero bueno, lo puedes ir sacando, hay más misiones para que bueno, claro, es que poner un Patriarca en una misión es casi imposible de ganar, ¿eh? Yo no he ganado ninguna contra un Patriarca. Además, a mí esto del Patriarca no me suena, porque yo sí que recuerdo, sí, recuerdo de la edición que jugaba yo, y es que había sacar una expansión que beneficiaba, digamos, a los marines, que era la expansión de Deathwing. El Deathwing salía Patriarca. ¿Ahí salía el Patriarca? No. Salía en la expansión que se llamaba Genestealer. En esta salida. Vale, pues eso. Yo recordaba esos dos, y en el que uno pues te daban armas nuevas, sí, para los marines, sí, sobre todo muchas que ayudaban en el cuerpo a cuerpo, y luego, sí, había la Gen Steeler en las que le daban poderes psíquicos además a los, sí, a los Gen Steeler, incluso me parece que la capacidad de llevar algún arma, incluso alguno, sí, ¿no? Quiero decir, las armas de los Gen Steeler, por esto la expansión hasta que sacaron, que comenta la Gen Steeler, tuvo poco éxito por eso, porque le quitaba gracia al juego, porque ya poner armas a los aliens, pues la gente ya no... Ya, sí, era, además, es que era potenciarlos demasiado. Claro, solo, sí, le faltaba a los bichos encima llevar armas a distancia, solo. Es que yo recuerdo haber jugado incluso con la expansión de Deathwing y no con la Gen Steeler. Aún así, casi me parece incluso mal la expansión de Deathwing, porque sí es verdad que incluso en algunos momentos a los marines les dabas mucha ventaja, cuando tenían realmente mucha desventaja en el combate cuerpo a cuerpo, como había, yo recuerdo que eso, que había había un arma que era el martillo y el escudo, y había otros que eran unas garras tipo Lobezno, que realmente, sí, igualaban casi el combate cuerpo a cuerpo contra los aliens. Si os comento una cosa muy interesante, en la tercera edición del Space Hulk, o sea, la última edición, la edición esta de coleccionista, las reglas son las de, digásemos que son las reglas primeras del Space Hulk, o sea, de la primera edición, ¿no? Y de Deathwing, junto. Vale. O sea, que tenemos en el juego, tenemos dos expansiones en uno, ¿vale? El Deathwing básicamente son armamento adicional para los marines y nada más. Ya. Yeah. ¿Vale? O sea, aquí los marines, lo que dice David, hay un marine que va con unas garras, tipo Lobezno, ¿no? Vale, yo me he confundido. Vale, es un equipamiento para marine. Vale. Sí. Deathwing es equipamiento para marines. Uh-huh. Y te viene un marine con tipo Lobezno, ¿no? Que es para cuerpo a cuerpo, otro con un escudo y un martillo, uh-huh, un marine psíquico, te viene también uno con un cañón de asalto, que es muy bestia. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí, el cañón ese tipo como el que lleva Terminator en la película. Exactamente, ese cañón muy bestia. Una minigun de esas. Una minigun que va con munición, pues claro, va con munición. No puedes ir disparando a lo loco porque va gastando munición. Igual que el Flamer, ¿no? Exactamente, el Flamer también lleva su munición. Lo divertido del minigun, cuando haces ya la segunda carga de munición, puede reventar, ¿no? O sea, puede explotar el minigun por el calentamiento de los cañones. Puede llegar un momento que explota. Y todo ser que esté a dos casillas de él, creo, pues la palma. Tanto. Sí, sí. Que tiene que ir solito, ¿eh? Tú tira. Uh-huh. Sí, cuando ya llevas dos cargas, hay que ir con cuidado, ¿eh? Y nada, ya te digo, el juego pues es de mucha tensión, acción a tope. Los turnos, aunque estés esperando lo que hace el otro, tú también puedes ir haciendo cosas con los puntos de mando extra. Puedes emplearlos para desencasquillar armas, porque las armas se encasquillan cuando sacas un doble, ¿os acordáis? Sí, claro, malditos Overwatch. Parece. Yo te digo, eso es lo peor. Si sacabas un doble con los dados, aunque fuera un impacto, lo matabas, pero se te encasquillaba el arma automáticamente. Con lo cual, el Gen Stealer que iba detrás seguía avanzando. Se frotaba las manos como una mosca. Sí, pero si tú tenías un punto de mando extra, una fichita de estas, decías, empleo un puntito para desencasquillar. Y desencasquillabas y podías seguir disparando en el turno de él, ¿sabes? Sí. Y nada, ya te digo, el juego, pues, vamos, la tercera edición es preciosa. O sea, lo digo, lo recomiendo al que tenga en mente el Space Hulk, porque vale la pena el comprarlo, porque es espectacular, ¿eh? Es espectacular las figuras, los componentes del juego, el troquelado del tablero. Es brillante, además, son colores brillantes, parece que está iluminado cuando está montado, y encima en relieve, o sea, es alucinante. O sea, está enamorado, Tony. Sí, está enamorado. No, realmente muy chulo. Hasta los dados de 6 vienen con una especie de... como están como envejecidos, muy chulo, vamos, sí. Como tú. Esa ha sido buena. Esta ha sido muy buena. Y nada, pues, ¿qué puedo decir del Space Hulk? Pues que la segunda edición no vale para nada, es penosa. Si alguien se compra la segunda edición, pues es igual que la primera, se puede decir. Los componentes son iguales. El tablero es, digásemos, es peor que el de la primera edición. O sea, el tablero es súper cutre. Las figuras son iguales que la primera edición, y ya te digo, y si os compráis la segunda edición, descargaros las reglas en castellano de la primera o la tercera, porque es que no hay color, ¿vale? No vale la pena, ¿eh? No os equivoquéis, la segunda edición es totalmente diferente, ¿vale? Es súper cutre, o sea, malísimo, vamos, no lo tengo yo aquí y bueno, sí. Y no sé qué más deciros del Space Hulk, pues que bueno, pues que Game Workshop, gracias a estos juegos, tanto el Space Hulk como el Blood Bowl, abrió las puertas a las empresas a que los juegos de mesa y empezaran a incluir figuras. Pues tú sabes. No, yo creo que por mucho que diga la gente, que sabrá gente que no está de acuerdo conmigo, normal, pero yo creo que Game Workshop es el padre de todo lo que ha sido, de todo lo que son ahora los juegos de mesa con figuras, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. Hombre, es el pionero, claro, el mejor. Sí. El que lo ha industrializado, sobre todo. Sí. ¿No? Es el pionero de Game Workshop de todo esto, ¿eh? Y sus tiendas a nivel al pie de calle, ayudando a pintar, es que sí. Han comentado mucho eso. Sí, los juegos de mesa de Game Workshop solo se venden en su página web, no se venden en las tiendas de Game Workshop. Bueno, había en Palma, pasa que la cerraron, había... Sí, y aún sí, aún hay una, lo que pasa es que los juegos de tablero, uh-huh, Game Workshop lo tiene prohibido venderlos en sus tiendas. Ah, vale. Solo se pueden comprar en la página web de Game Workshop, ¿vale? Son juegos, digásemos, especialistas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque tú te compras este juego y con todo lo que te viene no tienes que comprarte nada más. Ya está. Lo tienes y juegas. ¿Qué pasa? Que Game Workshop lo que le interesa es vender figuras. Con lo cual, Warhammer 40.000. Y estos juegos son para ir comprándote un montón de figuras, que es lo que le interesa a la empresa Game Workshop. No le interesa tener espacio para vender un juego de mesa. Claro. Bueno. Muy bien, Tony. Oye, ha estado muy bien. Fantástico, ¿eh? Realmente esto me pone a mí los dientes muy largos, pero bueno, en fin. A mí también. Yo tengo la suerte de que dentro de poco voy a ir a casa de Tony a jugar. Sí. Yo a ver si ahorro 100 euracos y me lo puedo comprar. Sí. La tercera edición es que es espectacular. Y las figuras, bueno, Pablo, tú las has visto, ¿no? Sí, son una pasada. Es una pasada. Sí. Las tengo todas pintadas además y bueno, esto. Hay un seguidor de nosotros, del podcast del Laberinto Primigenio en Twitter, que al comentar que íbamos a hablar del Space Hulk, me ha comentado que se había hecho un print and play del Space Hulk. Realmente eso es un currazo que no veas. Sí. Pero claro, sí. Si eres pobre es la alternativa que tienes. Como nosotros, como yo. Quien no lo ha comentado, para mencionarlo, es a.hernan @h3rn4n. ¡Hala! Y que sí, ¿para qué vamos a usar las letras? ¿Para qué? Vamos a poner números. Anda que... A veces un caprichito, pues mira, vas ahorrando y como siempre está el juego en la web o en eBay, dices, sí, coño, tengo 100 euritos que no te das cuenta a lo mejor y los tienes ahorrados y te compras. Sí, 100 euritos sí, ahí que... No, pero realmente es un dinero bien gastado. Una persona puede ahorrar, yo que sé, a lo mejor en 4 o 5 meses tú puedes conseguir 100 euritos para comprarte. Y vale la pena. Y el Blue Ball. El Space Hulk vale la pena. Ya hablaremos de Blue Ball, ya. El Blue Ball hay que hablar, porque esto... Hablaremos. Se lo ha contado en otra ocasión. Sí. Bueno, pues vamos a ir dándonos por saco mutuamente. Exacto. Vamos a hacer una paradita, venga, señores. Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. Bueno, y hasta aquí hemos llegado ya al final de este tercer programa. Espero que os haya gustado, que haya sido un poquito ameno. Y que vamos a dar las formas de contacto que tenemos aquí. Nuestro Twitter, que es la herramienta que más utilizamos, la verdad, para comunicarnos con los oyentes y con cualquiera que quiera, es @primigeniopod, con de final, @primigeniopod. En mi Twitter, yo soy Pablo Sierra, @pablosierra1. Luego está David, que es @gronan. Que es el que ha hablado de la peli de Flash Gordon, ese impresentable de ahí, ¿eh? David, ¿estás ahí, no? Sí, estoy aquí. Y luego también tenemos un blog muy bonito donde, bueno, tenemos alojados los podcasts y donde nos podéis mandar mensajes de audio correos, que es laberintodelprimigenio.blogspot.com. Y también tenemos página en Facebook. Si ponéis Laberinto del Primigenio en Facebook, nos podéis encontrar. Y también nos podéis enviar correos electrónicos a nuestra dirección de correo electrónico, laberintoprimigenio@gmail.com. Y además, y el señor Antonio Frau, pues aunque no tenga Twitter, también lo podéis encontrar en Facebook. Sí. ¿Verdad, Tony? Sí, a ver, dilo tú que no me acuerdo. Antonio punto, no, a ver, ¿cómo era? Mira, pues si ponéis en Facebook, www.facebook.com/... Antonio.fraucampins, Campins, Campins. Antonio.fraucampins. Ahí podéis agregarle como amigo. Exacto. Él acepta todo tipo de amistad, sobre todo masculinas. Sí, no. No, él solo quiere tías buenorras. Luego le explicas a la mujer eso. No. ¿Qué hacen todas estas en tu Facebook? Pero David también tiene 20, lo has dicho. 20, sí, 20 no, lo que tiene es 40. No. Ya empezamos, si es que... Bueno, es interesante si queréis agregar a Tony Frau en Facebook, porque ahí podéis ver, él pone las fotos de las miniaturas que pinta, porque si no sé si lo habíamos dicho, pero Tony Frau es un excelente pintor de miniaturas y pinta muy bien tanto maquetas como figuras de plomo, plástico, todo lo que se le eche pues encima, sí. Él lo devora todo y pinta muy bien y realmente pues... Ahí podéis ver algún trabajo suyo. Ahora he terminado el Halcón Milenario, una maqueta del Halcón Milenario, y en breve ya le voy a poner fotos al álbum. Es una auténtica máquina, os recomiendo que de verdad que veáis los trabajos que hace. Si no, ya publicaremos también alguna foto, pondré algún enlace en Twitter a las fotos esas de Facebook para que el que no tenga Facebook o no quiera, pues las pueda ver. Vas a aprovechar porque la edad que tiene Tony no sabemos cuánto tiempo estará entre nosotros. Está ahí, está como el escritor de Juego de Tronos, como el Joseph Romero, que no sabemos ahí. Yo tengo 47 años, ¿no? ¿Podremos grabar otro podcast con él? No sabemos. Bueno, pues. Ay, Dios mío. Bueno, agradecer a todos los que descargáis el podcast que nos escucháis y que nos seguís, que bueno, seguiremos grabando esto, que no sabemos bien de qué hablaremos en el próximo episodio, pero seguro que será más o menos, yo creo que una idea ya vamos teniendo clara. Yo creo que sí. La tienes tú, lo que pasa es que no me la has dicho. Ya te lo diré. Pero bueno, que yo creo que cambiaremos un poco el tercio, volveremos un poco más a lo medieval, ¿vale? Y bueno, y estoy entre un par de juegos que en breve hablaremos. Yo creo que para el mes que viene, pues vamos. Ya, antes decíamos que era cada 2-3 semanas. Prefiero no mojarme y decir cada mes, que grabamos un pro. ¿Cada mes o cada 2 meses? Pero no, cada mes, cada 2 meses, Dios mío. Cada mes. Vale. Grabaremos, si podemos grabar eso antes. Eso está claro, antes. Pero bueno, para intentamos que. Para no, exactamente, para no marcarnos una frecuencia que no podamos mantener. Exacto. Pues nada, amigos, hasta aquí hemos llegado con el tercer programa de Laberinto del Primigenio. Un abrazo a todos y que os espero a todos en el cuarto. Yo he sido David Flores todo el rato. Y yo, Pablo Sierra. Y yo, Tony Frau. El chaval. Adiós, amigos. Un abrazo.